Es Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Aquí en la sintonía del deporte, en el 101.4, en este frío miércoles, porque hoy es miércoles, ¿no? En este follón de semana, miércoles 10 de diciembre de 2014, aquí arrancamos. Buenas tardes. Pues mientras el equipo sigue preparando el choque del próximo lunes 15 de diciembre a las 9 menos cuarto de la noche en Riazor, como si de una final se tratase, a nivel institucional hay movimientos y no poco. El ex vicepresidente del Elche, Juan Anguix, y actual patrono de la fundación y enemigo público número uno del presidente, ha anunciado hoy en su cuenta de Twitter lo siguiente. Leo textualmente: ante la grave situación económica y deportiva del club y la presunta estafa del préstamo, nos vemos en la necesidad de liderar un proyecto. Con las claves del año del ascenso: transparencia, honestidad y gestión. Abriremos canales para que todo aquel que quiera se sume al cambio. Digo yo que se referirá al Elche Club de Fútbol, porque en ningún momento pone el nombre del club cuando habla del club. Hoy el presidente del Elche, José Sepulcre, que de momento no ha dicho nada oficial ni públicamente, ha regresado de su viaje en Bruselas para atar todos los flecos que faltaban para conseguir ese préstamo que cada día que pasa, pues para muchos es más un préstamo fantasma y, como dice Juan Anguix, presunta estafa de préstamo. Lo único, porque oficial no hay absolutamente nada que os puedo comentar sobre ese préstamo de fuentes oficiales del club, es que está muy cerca, pero a día de hoy, a estas horas, no hay todavía dinero que se pueda tocar. ¿Será o no será real? El club, evidentemente, si finalmente es una estafa, denunciará, pero la gestión le va a salir cara si finalmente no consigue ese préstamo, cerca de 800.000 euros. Repasaremos números importantes sobre, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en los últimos 10 años, en las últimas 10 temporadas en Primera División, cómo les ha ido a los colistas, porque en la jornada 14 ha habido colistas en cada una de esas últimas 10 temporadas para tomar como referencia los 10 últimos años. Pues vamos a fijarnos en esos colistas, uno de ellos el Elche, el de la temporada presente, cuántos se salvaron y cuántos descendieron. Repasaremos también números, anécdotas y curiosidades que nos deja la jornada. Y escucharemos las palabras que ayer nos quedaban, escuchamos algunas, pero nos quedaban otras, de la autocrítica que ha hecho Mosquera, que desde luego ha sido de los más autocríticos que yo recuerdo, y a mí me parece fantástico y muy bien, aunque evidentemente deja en evidencia a él y a sus propios compañeros, hablando, por ejemplo, del tema de la intensidad o de la actitud. Pero más vale darse cuenta. Bueno, pues todo ello en este Elche en Punta repletito y abundante que tenemos, insisto, con esa noticia del proyecto que va a abanderar, al menos eso se desprende de sus palabras, el que fuera vicepresidente del Elche, Juan Anguix, y que, en la actualidad, según él, como él comenta, es

que se abrirán canales para que todo aquel que quiera se sume al cambio. Estas son, insisto, palabras textuales en su cuenta de Twitter. El anuncio de Anguís llega 2 días antes de que se celebre la reunión del patronato de la Fundación del Elche, que va a tener lugar este viernes a las 10 de la mañana en el Martínez Valero. Y se presenta muy caliente. Recordamos que estas reuniones pueden ser semestrales o pueden ser anuales. Pues bien, este próximo viernes a las 10 de la mañana hay esa reunión de patronos. Recordamos que el patronato tiene la mayoría absoluta de las acciones del club, casi el 60%, gracias a los títulos que maneja, y que en cualquier momento el Instituto Valenciano de Finanzas podría ejecutar como prenda del crédito de los 14 millones de euros prestado. Bueno, pues la Fundación del Elche ahora mismo está formada por José Sepulcre, Antonio Rocamora, Francisco Sánchez, José Antonio García Ita, Javier Vidal, Daniel Rubio, el ex consejero que presentó la dimisión y actual concejal de deportes, Juan Anguix, Anselmo Navarro, Juan Contreras, Jaime Oliver, Vicente Javaloyes y Vicente Abadía. La orden del día recoge 7 puntos. En el primero, el cónclave franjiverde pues procederá a dar de baja y de alta a aquellos patronos que cesan el cargo por conclusión de su mandato conforme los estatutos, que son, y ya hace tiempo que no están en el patronato, José Antonio Antón, Manuel Rocamora, Lorenzo Campos y Juan Carlos Ramírez, que van a dejar paso a Vicente Javaloyes, Vicente Abadía, Juan Irles perdón, y Jaime Oliver. Y además el patronato, recordamos que decidió en junio que Francisco Sánchez continuará 4 años más como patrono tras haber cumplido sus primeros 4 años en el cargo. La orden del día no recoge en ninguno de esos puntos las peticiones realizadas vía burofax en 2 ocasiones por el patrono y ex vicepresidente del Elche, Juan Anguix. El valenciano solicitaba el pasado mes de septiembre, y lo ha vuelto a hacer, al presidente José Sepulcre, que es el presidente además de la Fundación, una reunión extraordinaria del patronato que no se ha producido hasta el momento. Solicitó información sobre multitud de cuestiones que, como digo, no están en ese orden del día. Hoy los compañeros del diario Franjiverde han publicado todas las peticiones que mediante burofax ha vuelto a mandar el ex vicepresidente del club, Juan Anguís, y que, salvo sorpresa monumental, estará el viernes por la mañana en ese conclave bastante caliente. La verdad que tiene que ser una situación embarazosa cuando, bueno, pues tienes un enemigo al que prácticamente no puedes deber y has denunciado, pues tener que sentarse en la misma mesa. Me imagino que no será muy agradable, será una situación embarazosa, pero está claro que Juan Anguís le ha salido un enemigo duro de roer a José Sepulcre. Bueno, pues hay que destacar que en el informe solicitado al presidente, Anguís exige que se explique la situación económica del Elche para conocer cuál es la deuda real, algo que ya conocemos porque bueno, se filtró los documentos con todos los números que se van a presentar en la Junta General de Accionistas del próximo día 22 de diciembre, el día de lotería, pues a las 7 de la tarde, en la sala de prensa del Martínez Valero. Le pide, ¿cuál es el desfase presupuestario de la temporada 13-14? Ya lo sabemos. El desfase es de 16 millones de euros. De los 7 millones y medio, hablo en redondeando, no digo los céntimos, y porque además lo digo de cabeza, pero de los 7 millones y medio de euros que se presupuestaron que habría de superávit, de beneficio, la temporada pasada, a los 8 millones largos que al final ha habido de déficit. Por lo tanto, el desfase es de 16 millones de euros. También el estado de la auditoría encargada hace 20 meses a Price Waterhouse y cómo es posible que esta empresa líder mundial haya sido incapaz de finalizar en este plazo. También las acciones penales y civiles que el Elche ha iniciado por el llamado caso Puerta Cero en busca de responsabilidades y para que se restituya a nuestra entidad el posible saqueo y desvío de dinero que se haya producido. Recordamos que en el caso Puerta Cero el club se presentó como acusación particular. También le pide la situación patrimonial de la Fundación Elche Club de Fútbol y en concreto si es cierto que el dinero que la Fundación recibió por la venta de acciones al inicio de temporada fue transferido a alguna otra entidad, por si se ha cometido un posible delito societario y de apropiación indebida. Otro de los puntos que exige, mediante Burofax Angix, a tratar el viernes, es la situación de las obras acometidas en el Martínez Valero, su presupuesto inicial, el presupuesto final y la deuda generada. Otro punto, el estado de la imputación del Elche, el de José Sepulcre y cualquier otro consejero por delito de estafa u otro en el llamado caso Guacaso. Situación exacta con la Liga de Fútbol Profesional y la limitación de inscripción de jugadores para la actual temporada. Situación real del préstamo de 20 millones y medio de euros. ¿Qué sociedad es la prestamista? ¿En qué condiciones se ha aprobado el préstamo y qué gastos se han producido en su tramitación a día de hoy? Si existen relaciones económicas, administrativas o laborales entre algún miembro del Consejo de Administración del Elche o de algún patrono de la Fundación del Elche Club de Fútbol aportando los correspondientes contratos, nóminas, facturas y documentos que lo acredite. Por otro lado, también Juan Aguís solicita al secretario del Patronato de la Fundación del Elche que dé cuenta e informe sobre la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del correspondiente a la temporada pasada, la 2013-2014, el desfase presupuestario real, y aporte a todos y cada uno de los patronos la contabilidad del club de esa misma temporada al máximo nivel de detalle. También solicita que se aporten a cada uno de los patronos los movimientos bancarios de las cuentas de la Fundación del Elche, sea titular en cualquier entidad bancaria. Bueno, pues todo esto es lo que, mediante Burofax, ha pedido Juan Anguix, que se le explique para, en este caso, en la reunión del patronato del Elche Club de Fútbol el próximo viernes. De estos puntos, ya he leído antes los que hay en el orden del día, que yo recuerde, no hay ninguno. Por tanto, patata caliente la que tiene el presidente y el Consejo de Administración, que ahora mismo lo fían todo, y su tabla de salvación es ese préstamo anunciado el 14 de noviembre y que tiene de los nervios a todo el Consejo de Administración y casi casi en estado de ansiedad al presidente, que ayer se fue a Bruselas, estuvo allí todo el día, ha llegado hace un rato. Y aparentemente, insisto, no hay ningún tipo de comunicación oficial ni declaración, aparentemente, oficiosamente, ese préstamo podría hacerse efectivo, o sea, podrían ya utilizar el dinero para lo más importante ahora mismo, además de pagar lo más inmediato, poder reforzar la plantilla y así luchar por mantenerse en primera, que es lo que verdaderamente puede sustentar el futuro de la entidad. Un Elche en primera. Si no consigue ese préstamo, ya lo decíamos semanas atrás, la situación para el Consejo de Administración no es que sea complicada, es que prácticamente no tienen futuro. Yo creo sinceramente que tendrían que marcharse porque estaríamos abocados a una ley concursal, a lo que, y eso tiene todo el mérito, el presidente y su consejo de administración no han querido que sucediese en ninguno de los casos, en ninguno de los años en los que han podido entrar en ley concursal. Visto lo visto, casi era mejor entrar en ley concursal. A nadie gusta que te señalen con el dedo, pero los equipos que están en ley concursal, llámese Rayo Vallecano o Deportivo La Coruña, eso sí, tienen deudas colosales, pero tienen mayor margen de movimiento que el Elche, por ejemplo, que es fichajes. Yo esto no lo entiendo, sinceramente. Lo que debería primar es que cuanto más deuda tienes, menos te puedes mover. O equilibras tu presupuesto de ingresos-gastos, o equilibras la balanza, o no puedes estar en el fútbol profesional, o no puedes estar en primera. Pero no, entras en ley concursal, te dan 2 años de carencia, te ayudan mucho, y te dejan fichar más que el que tiene 5 veces menos deuda que tú. Por ejemplo, caso del Deportivo de La Coruña, próximo rival del Elche, con una deuda de 190 millones de euros, y que tiene un presupuesto cercano a los 20 millones de euros en plantilla, el Elche 12 y medio. ¿Cómo es posible esto? Por la famosa ley concursal. Entiendo que antes era una mancha en tu historial importante, no se quisiera entrar, pero ahora, no digo yo que sea la solución, pero hasta parece más lógico. A mí no me gusta, desde luego, que mi empresa entre en ley concursal. Eso no habla bien de tu gestión. Pero solo veo dos soluciones. Insisto, si no llega el préstamo, es o que venga alguien de fuera con dinero, que está muy bien que Juan Anguís quiera entrar y liderar el proyecto, pero aquí lo que hace falta es dinero ya, porque hay una deuda a corto plazo de 30 millones de euros, o vienes con un saco de billetes para solucionar todos los problemas y tapar los agujeros, o la otra solución es la ley concursal. Y que uno o varios gestores gestionen la entidad y aparten a los que hasta ahora han gestionado el club. No sé si habrá más soluciones. Sí, sí, la de un mecenas. Pero bueno, lo del mecenas, el jeque o todo lo que queramos llamar, lo meto en el paquete de Juan Anguís, que es el que ya ha dicho que está dispuesto a liderar un proyecto para gobernar el Elche. Que desde que llegó es su vieja ambición. Y además entiendo perfectamente que el que pone dinero, como en su día Juan Carlos Ramírez, quiera mandar. Lo que no me cabe mucho en la cabeza es que te presten 20 millones y medio de euros y no quieran mandar. Pero bueno, sería otro milagro de Sepúlveda en estos 9 años, si lo consigue. Que también habría que explicar bien explicado, y ahí es donde hay que ir a la Junta General de Accionistas, y ahí es donde hay que explicárselo a los accionistas, si se consigue el préstamo, cuáles son las contraprestaciones. Los pros ya lo sabemos. Tener dinero contante y sonante para tapar agujeros y tirar para adelante y reforzar al equipo. Y pagar aquí y allá. Pero ¿y los contras? Se dijo de que no se grababa el futuro del Elche. ¿Cómo no se va a grabar? De alguna manera habrá contraprestaciones. Terrenos, el estadio, la zona del parking, futuros traspasos, no sé. Me imagino que algo que los que tienen, los que son fondos de inversión, no son altruistas ni ONGs. Me imagino que están ahí única y exclusivamente, como no puede ser de otra manera, para ganar dinero. Pues el tiempo, y no va a pasar mucho, va a ir despejando dudas, porque hay muchas. Sepúlveda está en el peor momento de crédito, y no es un juego de palabras por lo del préstamo, y de confianza, pero sobre todo más que crédito y confianza. Lo que está es en un atolladero, está en ahora mismo en un camino sin retorno, como no consiga el préstamo. Y por detrás, su enemigo íntimo, Juan Anguix, preparado con la escopeta por si tiene que terminar de reventarle la cabeza. Y perdón por la expresión. Que al final, aquí lo que busca la afición del Elche Club de Fútbol, y lo que creo que en realidad, pues todo el entorno y todos los que quieren al club, es que hablemos de fútbol, es que haya paz, es que no tengamos hasta ni en Navidad un rato para disfrutar de la familia. No, es que vamos a estar en la comida de Navidad y vamos a estar hablando de esto. No hay manera en este club de tener un día tranquilo, de hablar de fútbol. Claro, ya sé que es deprimente hablar de que el Elche ahora es colista, pero con todo, casi es hasta mejor que no las guerras internas y, sobre todo, más que las guerras, el despejar el futuro del club, que ahora mismo es negro. Situación, como digo, que va a ir aclarándose día a día, y además yo creo que a marchas forzosas y forzadas, porque el viernes está esa reunión del patronato y creo que no va a dejar indiferente a nadie. Y la semana que viene 3 partidos, y el lunes siguiente la Junta General de Accionistas. Yo creo que vamos a tener, ya lo estamos teniendo, los próximos 10-12 días más calientes e importantes de la temporada, y yo me atrevería a decir del futuro más inmediato de la entidad blanquiverde. El mejor calor para este invierno en Ferretería La Llave, con estufas de pellet. La calidez y tradición del fuego con la tecnología del siglo XXI. Gran variedad de modelos, con sistema de programación inteligente, sistema calor instantáneo. El pellet es el biocombustible natural más económico y menos contaminante del momento, para cualquier vivienda o chalet. Personal altamente cualificado para su instalación y presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135. Y ferreterialallave.com. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Dicen que en la vida es tan importante lo que haces como lo que dejas de hacer. Debe ser verdad, porque desde que tengo el nuevo Passat, he dejado de aparcar, de preocuparme por los atascos, de preocuparme por el móvil en el coche, de los imprevistos en la calle. Nuevo Passat Advanced TDI 120. Toda la innovación y tecnología unido a la máxima seguridad por 26.200 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Passat. Tan avanzado como quien lo conduce. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Yersana Herboristería presenta en exclusiva Nutriox Program. Para todas las personas que quieran frenar el paso del tiempo y mejorar su bienestar. Previene el envejecimiento. Mejora el estado de la piel. Evita problemas cardiovasculares. Depura tu cuerpo. Modela tu figura. Evita la ansiedad y el insomnio. Nutriox Program. En exclusiva en Yersana. Tu tienda natural. Para sentirte siempre joven. En Reina Victoria 18, Elche. Teléfono 966-288-307. Y en yersana.com. So this is Christmas. Elche en punta, con Paco Gómez. And what have you done? Impregnando, sin duda, de Navidad. Pues en nuestra sintonía, en el 101.4, estas semanas, estos días ya previos a la Navidad, y es que estamos ya, pues ahí, estamos a las puertas de un, al menos para mí, de un tiempo, unos días preciosos, bonitos, para reunirnos con la familia y para disfrutar de cada momento. No son las mejores Navidades a nivel deportivo, está claro. Aunque se puede arreglar, porque no olvidemos que faltan tres partidos, dos de ellos claves en Liga, el lunes contra el Depor y el domingo siguiente contra el Málaga. Y si el Elche diese la casualidad, la suerte de que sumase esos seis puntos, ¿por qué no? Se metería con 16 y no solo saldría del descenso, sino que se acercaría muy mucho a esos 18 que como mínimo habría que sumar este año en la primera vuelta para más o menos ir en el camino. Recordemos que para ir medianamente intentando conseguir tu objetivo de la permanencia tendrías que llevar algún punto más que jornadas disputadas. Y ahora mismo el Elche tiene un déficit, ¿no?, importante. En 14 jornadas solo lleva 10 puntos. Si en las próximas dos, 16, sumara 6, ahí estaría ya más o menos en línea. Ya sé que es muy difícil. El Depor también se lo juega todo y su técnico, del que dicen que como no gane el Depor al Elche, Víctor Fernández dejará de ser técnico y caerá a la quinta cabeza. Y luego el Málaga, viene al Martínez Valero, que el Málaga está como una moto. Bueno, haciendo un repaso, viendo los 10 últimos colistas, las 10 últimas temporadas en la jornada 14, la mitad de esos colistas se salvaron, la otra mitad descendió. Por ejemplo, en la 2000-2001 el colista era Osasuna con 10 puntos, se salvó, quedó decimoquinto. Un año después, en la 2001-2002, el Rayo Vallecano era colista, también con 10 puntos y también se salvó. Fue, atención, un décimo. En la 2002-2003, el Recreativo era el colista con 9 puntos. Descendió. Un año después, en la 2003-2004, el Español con 8 puntos era el colista. Se salvó. Decimos esto. Un año después, el Numancia era colista con 11 puntos. Descendió. Y un año después, 2005-2006, el Betis también con 11 puntos. Se salvó. En la 2006-2007, la Real Sociedad era colista con solo 6 puntos. Ni que decir tiene que descendió. Con 7 puntos un año después, el Levante también descendió. En la jornada 14 de la temporada 2008-2009, Osasuna, que tenía 9 puntos, de nuevo volvió a ser colista y de nuevo volvió a salvarse. Osasuna tiene experiencia en esto de ser colista en esta jornada y salvarse. En dos ocasiones lo ha hecho. En la 2009-2010, el Jerez, con solo 7 puntos, era colista en esta jornada y también descendió. El Zaragoza, un año después, con 9 puntos, acabó salvándose. y con la misma puntuación un año después el Racing era colista, descendió. El último que se salvó siendo colista en la jornada 14 fue el Español, que tenía los mismos puntos que el Elche 10, y acabó salvándose y quedando décimo tercero. Y el año pasado el Betis era el colista. A estas alturas tenía 9 puntos y acabó descendiendo y último. Es decir, que de los 14 colistas en la jornada 14 bajaron la mitad y se salvaron la otra mitad. Por tanto, bueno, pues hay que reconocer que hay un 50% de posibilidades, viendo la estadística, de salvarte. El año pasado, el Elche, en esta jornada, era décimo, con 7 puntos más que en la actualidad. Tenía 17 puntos. Estaba a 5 del descenso. ¿Y el descenso cómo estaba? Pues el Almería era el primero que descendía, décimo octavo, con 12 puntos. Ahora el primero que desciende tiene 10. Incluso la salvación está en 10. ¿Quiere esto decir que si siguiera esta tendencia, al final no harían falta 40 puntos como el año pasado necesitó el Elche para salvarse? Harían falta 2 puntos menos, es decir, 38. Es decir, para ir bien, bueno, bien, irías rozando el larguero y justísimo, pero deberías llevar al menos los mismos puntos que jornadas para estar en línea con la supuesta salvación. El año pasado, por cierto, el Elche llevaba 15 goles a favor, 3 más que en la actualidad, pero sobre todo llevaba solo 18 encajados, ahora 29, es decir, menos 11, 11 menos que en la actualidad. En realidad, en el cómputo de a favor y en contra, hay un menos 14, porque ahora mismo el Elche tiene menos 17 entre goles a favor y en contra, y el año pasado tenía menos 3, fijaros la diferencia. 14 goles de diferencia en los mismos partidos, en las mismas jornadas, lo que demuestra que el Elche del año pasado era un equipo mucho más competitivo y equilibrado. Vamos a escuchar algunas de las frases que ayer no puse de Pedro Mosquera, porque la verdad es que no tienen desperdicio, como por ejemplo esa autocrítica que sin duda hace el jugador, que quizás en el vestuario haya podido hasta sentar mal el hecho de que haya hablado tan claro. Sobre todo porque el entrenador, tras el partido frente al Atlético de Madrid, hablaba de que no es falta de intensidad y Mosquera dice todo lo contrario. Le preguntamos a Mosquera, en primer lugar, cómo está el vestuario en estos momentos. Bueno, el vestuario pues evidentemente no está contento porque a nadie le gusta ser colista, pero bueno, el partido contra el Atlético de Madrid, pues bueno, un partido difícil. Ya sabíamos que nos jugamos contra el equipo campeón de liga y era un partido difícil y bueno, no pudimos sacarlo. Un partido contra el Atlético de Madrid que ya lo decíamos el lunes en A Todo Gol, que dejó unos 450.000 euros de recaudación. Recordemos que fueron 18.300 aficionados, 11.000 menos que el año pasado en el Elche Atlético de Madrid. Y muchos me preguntan, ¿cuáles son las causas? Yo veo 4 clarísimas, y por orden de importancia. La primera, que el año pasado hacía 24 años que no se veía fútbol de primera, y que no se veía el Atlético de Madrid de primera. Esa es la primera causa. La segunda, por la que vinieron 11.000 menos, la marcha del equipo, indiscutiblemente. La tercera, el horario. De amigos y aficionados, pero vamos, apuñados, que por la hora no pudieron ir. Unos porque estaban todavía en plena comida y otros porque se durmieron la siesta y cuando se despertaron había terminado el partido. Y la cuarta causa es que era puente y muchos aficionados estaban de viaje. Esas 4 causas, en un porcentaje que ya digo, desde la primera a la cuarta, para mí la más importante la primera, hace que 11.000 menos, siendo también jornada de pago, acudieron al estadio cuando hay más abonados que el año pasado. No muchos más, pero vamos, 600 abonados más, para ser exactos. ¿Le falta fútbol al equipo? Mosquera. Bueno, yo creo que cuando un equipo está ahí abajo le falta un poco de todo. Creo que nos falta, además de fútbol, que bueno, ha habido partidos que hemos jugado mejor, otros peores. Pues a lo mejor sí que hay veces que nos falta intensidad, ya lo dije en la anterior rueda de prensa, y eso pasa porque cada uno se exige al 100% en todos los entrenamientos y eso es lo que tenemos que hacer. Que no pasa nada por decir la verdad. Ya lo dijo, y es verdad que lo dijo. En algunos partidos falta intensidad. Seguramente no es porque no quieran. Es porque adolecen de ese carácter. Porque el carácter lo da los genes. Y o tienes al futbolista o no lo tienes. Es cierto que puedes conseguir que todo el equipo apriete más. Eso ya es labor del entrenador, responsabilidad del entrenador. Pero tú si no tienes, por poner un ejemplo, un Rubén Pérez o a un Carlos Sánchez, pues no los tienes, que son los que te dan ese carácter competitivo. Pero claro que pueden hacer algo más. ¿Qué soluciones ven? Le preguntamos a Mosquera. Sí, ya te digo, creo que tenemos que dar todos un poquito más. Tenemos que ser autocríticos, no mirar al lado, ni cuando fallamos un pase, ni cuando fallamos una ocasión de gol, ni cuando nos marcan un gol. Siempre tenemos que mirarnos uno mismo y no mirar al lado. Y creo que a partir de ahí el equipo puede crecer. Y aún con todo esto, hay que reconocer que el Elche está ahí, que está con los mismos puntos que el Almería, que ahora mismo estaría salvado, que ahora mismo está salvado. O sea que el resto de rivales, sobre todo de la zona baja, tampoco están para tirar cohetes. Sí, bueno, es bueno que lo mires por ahí. Tenemos que ser optimistas porque, bueno, si somos pesimistas, pues cuando se es pesimista se cae en la apatía y la apatía no es buena para nadie. Yo creo que lo que hay que hacer es centrarnos sobre todo en los partidos que son importantes, sobre todo los partidos en casa, que tenemos que, como se dice siempre, pues tenemos que hacernos fuertes aquí. Y luego, por ejemplo, el partido este fin de semana sí que es un partido donde se va a ver quién quiere pues estar más arriba en la clasificación y quién no. Creo que es un partido difícil porque fuera de casa es muy difícil y aparte un equipo que se juega lo mismo que nosotros, pero ahí tenemos que dar cada uno un pasito adelante y va a ser un partido de hombres, así que este fin de semana yo creo que es muy importante. Va a ser un partido de hombres, son optimistas y hay que centrarse en los partidos de casa y en Riazor, vaya que sí hay que centrarse. ¿Y el míster cómo lo ve? Bueno, el míster pues evidentemente no le gusta la situación que estamos en la que estamos, pero sí es verdad que para él es difícil también porque somos una plantilla muy corta en la que, bueno, cuando hay algún lesionado o cuando hay algún sancionado, pues ya se acorta prácticamente, tiene muy pocas posibilidades. Y yo he estado en otros equipos en los que entrar en convocatoria era un suplicio para el míster, te tenías que jugar todos los entrenamientos para entrar en convocatoria y eso aquí no pasa. Eso aquí, al ser muy poca gente, pues al final cada uno, o sea, sabemos que prácticamente todos vamos a ir convocados y eso puede ser que nos haga que nos relajemos un poco y eso para el míster es complicado porque tiene muy pocos jugadores y yo creo que eso pues tampoco nos beneficia y lo que tenemos que hacer es lo que dije antes, exigirnos independientemente de quién vaya a ir convocado o no, pues exigirnos al máximo. Es que lo que dice tiene una razón enorme, es una verdad como un templo. Y no es que los futbolistas, porque saben que la plantilla es corta, se relajen voluntariamente, pues saben que nadie les aprieta. No, no. Pero involuntariamente, Damián sabe que nadie le aprieta, por poner un ejemplo. Y que todos van a entrar en convocatoria, por poner otro ejemplo. Si no hay competencia, no creces. Esa es la auténtica realidad. Si no te aprietan, no creces. Claro que el equipo necesita, pero no ahora. Necesitaba este verano 3 o 4 futbolistas más. Según Víctor Horta tenía 5 prácticamente medio fichados o fichados. Uno de ellos Cañas, que ya nos hubiera gustado tenerlo. Está en el Español. Y seguía hablando de que hay que ser crítico. Hay que ser crítico porque cuando un equipo está abajo, pues el primero que tengo que criticarme soy yo y aparte es una cosa que tenemos que sacar los jugadores. Bueno, ya escuchábamos ayer cuando defendía claramente a Fran Escribá, decía que si alguien piensa que el culpable es Fran Escribá, no tiene ni idea de fútbol. A ver, yo estoy con él, pero también matizo. Fran Escribá, igual que para lo bueno, para el año de los récords y el ascenso, lo hemos encumbrado como un pedazo de entrenador, y el año de la permanencia también, ahora también es responsable. Pero no responsable, es el máximo responsable. Y con esto no se me entienda mal, no estoy pidiendo su cabeza. Para los que piensen mal, lo dije ayer, ahora mismo solo veo un entrenador capaz de sacar esta situación. Fran Escribá con letras mayúsculas. El que piense en que porque pierde otros 2 partidos hay que echarlo, yo no voy a decir que no tiene ni idea de fútbol, pero está completamente equivocado. Pero eso no quita para que diga con letras mayúsculas que es el máximo responsable de lo que está pasando. Para lo bueno y en este caso para lo malo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a vivir algo tan malo como lo que estamos viviendo. Se ha juntado lo deportivo con lo institucional. Casi siempre tiene algo que ver. Y lo institucional salpica en lo deportivo. Casi siempre, por no decir siempre. ¿Que está capacitado para sacarle más jugo a esta plantilla? Sí. ¿Para meterles más intensidad? Sí. Pero ojo, no nos equivoquemos. Mucho más de lo que hay, tampoco, ¿eh? La plantilla es justita, justita y desequilibrada. Que lo vamos a dejar aquí, pero no sin antes marcharnos a comer. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Porque tengo mucha hambre. Bueno, yo también, así que, pues mira, me voy a ir aquí al ladito a la alacena en la replaseta de la Fregasa. Hace fresquito, pero tiene una buena terraza por si te apetece comer fuera, ¿eh? Un arroz con costra del Candels. Casi nada es lo que tienen hoy en el menú. Puedes ir y tomar ese arroz con costra del Candels. El precio del menú del día es de solo 11,90 euros. Un menú completito. No creas que solo tienen un arroz. No, tienen otros platos, pero bueno, como plato destacado del día, pues es este arroz con costra del Candels. A ver, primer plato, ensalada, primer plato, tu segundo plato, postre, bebida, todo incluido, 11,90 euros nada más. Y mañana, por si quieres hacer planes para mañana, arroz con verduritas de la Vega Baja. Y el precio por menú también es de 11,90. Esas verduritas, que por cierto, estamos de temporada, plena temporada de las verduras. Pues mañana lo vas a poder probar, arroz con verduritas de la Vega Baja. Esto en la alacena, en la replaseta de la Fregasa. Pues vamos a hacernos un arrocito a la alacena. Gracias, Rosa, y también a todos vosotros. A las 7 llega el remate con Eloy Lizerán. Mañana nos escuchamos a la 1:15. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.